hacemos los honores. Bien, pues hoy vamos a hablar de la ley de la vida y también de las leyes de la vida. Es un tema muy interesante y creo que a todos nos debería interesar. Me gustaría empezar un poco explicando los momentos de transición, de crisis, los momentos en que vive hoy el mundo, en donde parece que estamos abandonados a esta crisis, y lo cual no es cierto. Me he traído una muestra para que la vayáis pasando y os la veis mirando. Me diréis que esto es el símbolo del capitalismo, el máximo símbolo del capitalismo y del engaño de las finanzas. Bueno, esto es un aspecto en el que nos han engañado, porque muchas veces la verdad viene disfrazada de mentira. Y la verdad es que al mundo se nos ha dado muchas oportunidades y no siempre las hemos sabido aprovechar. Esa es una de ellas. Esto es un dólar. Es un dólar americano de la época del oeste, 1875. Puro símbolo del capitalismo para algunos. Algunos la fundirían y la harían desaparecer en anillos de seguida. Pero para mí, esto depende del punto de vista de cada uno. Yo en este dólar veo una medalla espiritual. Y me diréis, ¿cómo es posible? Esto no puede ser si eso es capitalismo puro. Este dólar yo lo veo de otra manera. Fijaros que pone trade dólar. Trade quiere decir sindicato. Sindicato quiere decir obreros unidos, trabajadores unidos, unión de trabajadores, sindicato. Es un dólar de los sindicatos de trabajadores libres, trabajadores libres. Eso ya es una expresión de lo que tenía que ser y lo que fue ese país en un tiempo remoto. Luego, la palabra dólar. No sabéis dónde viene. De un pueblecito de Granada que se llama Dólar. No hay nadie de Granada aquí. Es un pueblecito de Granada. Se llama Dólar. Lo que pasa es que los americanos ponen dólar, dos L's. O sea que fue un español el que sacó la moneda, la medalla, para mí, preciosa medalla. ¿Y de dónde la sacó esta moneda, esta medalla? Pues está copiada de la moneda española de la época. Primera República Española, cuidado. De la Primera República Española, es una copia. Una copia perfecta de la Primera República Española. Una época preciosa en que se dio una oportunidad de oro a los españoles con una constitución que nos hacía libres. Que libre creencia, libre política, libre opinión, libre pensamiento, las libertades, la justicia, la fraternidad. Todo se daba en la Primera República Española. Ahí veis una figura que parece que está sentada o medio sentada. Esa figura es una copia de Hispania en la moneda de la Primera República Española. Hispania, que no es más que Isis, Atenea, Sofía. Yo la llamo así porque así me entiendo más pronto. Isis, Atenea, Sofía. Es ella, es la misma que veis en esta medalla, en este dólar de Granada. Pues España, si tenéis alguna moneda de la Primera República Española, veréis que está como estirada en el suelo, apoyando la cabeza en los Pirineos y los pies en el Peñón de Gibraltar. ¿No os habéis fijado nunca? ¡Caramba! Y para más razón, lleva en la mano derecha una ramita de olivo. El olivo es, todos deberíamos saber que el olivo lo trajo Atenea, Isis, Sofía, la trajo para la humanidad, para el bienestar, la salud y la alimentación natural de la humanidad, junto con el trigo, que ahí lo veis en la medalla. Ahí está, veis la gavilla de trigo detrás de Isis, Atenea Sofía. Ahí veis el trigo, es Demeter, es la Demeter griega, la diosa del trigo, de la simiente, es la diosa de la sabiduría. Sofía, Isis, es la misma, ahí la tenéis, pero que es española, que se copiaron, que los americanos copiaron de España. Ay, si se hubieran aprovechado esos tiempos, ahora sería todo muy distinto, de verdad. Oportunidades las hemos tenido, las estamos teniendo y las perdemos. Hay que estar más despierto y más atento. Llegan esas oportunidades. Luego veréis detrás. Ah, hay una frase, es que es muy pequeñita y ahí no se ve. Y en la primera cara, no, vesla pasando, ¿la habéis visto todos? Sí, todo, todo. ¿Sí? Ah, va, no, pues ya está. Ya sí. Aquí la vista de atrás no visto. Ah, pues ellos que llegan ahora. Entonces, en la primera cara, donde está la Isis Sofía Atenea, veréis que debajo hay unas letras un poco borrosas, pone In God We Trust, que quiere, no, ¿cómo está el inglés? Un poco oxidado. Dios confiamos. Sí. Ok, en Dios confiamos. Esa frase todavía la imprimen hoy, todavía sigue vigente hoy, en Dios confiamos. O sea, que es un pueblo espiritual, es una nación espiritual que confía en lo divino, que tiene fe y confianza en lo divino, en la primera. Y también pone Liberty, Liberty, también, pues todas letras pequeñitas. Son frases que siguen hoy en siendo las frases de Norteamérica, la libertad. Luego por la otra cara habéis visto el águila. El águila es un claro símbolo de Zeus. Zeus tonante, Júpiter, y en la India es Indra, Indra con Garuna, Garuna, de Garuna lo copiaron los griegos, el águila de Zeus, todo viene de la India, Garuna es el águila, es el vehículo donde monta Indra, que es el dios de los cielos, igual que Júpiter y Zeus. El águila pues representa para mí el yo superior, el yo divino, el yo espiritual. Eso es el águila, es el símbolo, porque que es aquello que sube más alto que nadie y que todo lo ve desde las alturas y a nada se le esconde, sino es el yo superior, el yo divino en el ser humano. Y para más razonamiento, veréis que en una de las patas el águila tiene sujeta tres flechas, ¿sí? No, eso se te ha escapado, ¿eh? ¿Has visto las tres flechas? Ah, es la tríada superior, Atma Buddhimanas, que está sujeto al yo superior. Todo esto es simbólico. Y ahí estabais viendo el símbolo del capitalismo, figúrate, todo lo que lleva escrito allí es hermosísimo. Luego hay la rama de olivo, que creo que también el olivo también es representación de la paz. Es porque la madre Sofía Isis, ella pues nos dio no solamente la mejor alimentación, que es el olivo y el trigo, sino que además nos dio la paz para que adquiramos sabiduría. Todo eso está en esta moneda aquí. Por debajo veis las tres flechas y la rama de olivo, y luego por encima hay un letrerito que apenas se ve, que pone pluribus unum. Este es en latín. Pluribus unum quiere decir uno en la pluralidad, lo uno en la pluralidad. Esto es hermoso también, esto es fraternal, el uno en la pluralidad. O sea, se respeta la pluralidad de religiones, políticas, de ideas, de creencias, se respeta, pero todo un conjunto, unido, respetando la pluralidad de la manera de ser de cada uno. Todo esto es ideal, es hermoso, era una época en que grandes iniciados vivían en Norteamérica. Pero vuelvo a repetir, todo esto lo copiaron de España. La primera república española fue una gran oportunidad, y luego pues nos vino Amadeu de Saboya. Amadeu de Saboya, con lo cual, si tenéis alguna moneda o algún escudo de Amadeu, veréis que en el centro del escudo no están los Borbones, que son las tres florecitas, que están en las monedas que tenéis las monedas que tenéis con el escudo de España, las tres florecitas de los Borbones. No, está el escudo de Italia. Amadeo, el rey Amadeo, no se hermanaba con Italia. Fue una época en que España e Italia eran hermanas. Está el escudo de Navarra, León, Cataluña, Aragón, Granada, Italia e Italia, hermanados con Italia. Duró poco. Amadeo de Saboya era un venerable maestro masón, un estudiante de ocultismo, un caballero, un verdadero caballero noble. Duró poco en España, duró muy poco, no había el ambiente propicio. Y luego pues volvieron otra vez los Borbones y seguimos con ellos. Y yo, para mí, que este es lo que nos ha hundido, sobre todo a Cataluña. Los Borbones es la plaga que tenemos en nuestro país. Bueno, pero esto es una opinión mía. Pero quiero decir que las oportunidades vienen y llegan por todas partes. Bien, hablando pues de, hablamos de la ley, de la teosofía. Me gustaría explicaros pues cómo es nuestro trabajo teosófico, qué hacemos aquí y por qué algunos también se hacen miembros de la sociedad teosófica, y qué representa ello también en nivel oculto, invisible. Vamos a tratar un poco de todo ello. Vamos a reconocer primero y antes que nada cuál es la ley de la vida. La ley de la vida es la unidad. Como dice esta moneda, el uno en la pluralidad, el uno, la unidad. Esa es la primera y la gran ley universal de la vida. Esta ley de la vida, estas leyes, las encontraréis descritas maravillosamente en la doctrina secreta. Esto es un simple resumen de la doctrina secreta. Y me gustaría leeros y repasar y recordar un poco las cuatro leyes fundamentales que están escritas en la doctrina secreta y que las deberíamos de repasar de cuando en cuando. Porque es nuestro ideal teosófico, es nuestra ley, nuestro estatuto. Este es nuestro estatuto. La primera ley es la unidad fundamental de toda existencia. Esta unidad es una cosa por completo diferente del concepto común de unidad. Como cuando decimos que una nación o un ejército están unidos, o bien que este planeta está unido a aquel por campos de fuerza magnéticas o cosas por el estilo. La enseñanza no es esa. La enseñanza es que la existencia es una cosa, no un conjunto de cosas reunidas. Es todo uno. Fundamentalmente hay un ser. El ser tiene dos aspectos, positivo y negativo. El positivo es espíritu o conciencia. El negativo es sustancia o materia. Y este ser es lo absoluto, el uno, en su primaria manifestación. Siendo absoluto, no hay nada fuera de él. Él es indivisible. De otro modo, no sería absoluto. Si una parte pudiera separarse, la que quedara no podría ser absoluta, porque enseguida surgiría la cuestión de comparar entre ella y la parte separada. No hay partes separadas. La comparación es incompatible con cualquier idea de lo absoluto. Por consiguiente, es evidente que esta existencia una, fundamental, o este ser absoluto tiene que ser la realidad en cada forma que existe. Esto lo tenéis en la doctrina secreta, es el volumen primero. El átomo, el hombre, el Dios, son cada uno por separado lo mismo que todos colectivamente. Ser absoluto en sus componentes determinantes, esa es su verdadera individualidad. Esa es la idea que debe retenerse siempre en el fondo de la mente para formar la base de cada concepto que surja en el estudio de la doctrina secreta. La segunda ley a tener en cuenta es que no hay materia muerta. El más pequeño de los átomos está vivo. No puede ser de otro modo, puesto que cada átomo es fundamentalmente en sí el ser absoluto. Por consiguiente, no existen cosas tales como espacio, éter o akasha, o llamadle como gustéis, en el cual los ángeles y los elementales se deslicen como peces en el agua. Esa es una idea corriente. La verdadera idea demuestra que cada átomo de sustancia, no importa de qué plano, es en sí mismo una vida. Blavatsky que aquí lo que nos intenta explicar es que nos imaginamos como los seres etéreos, ángeles y devas, se mueven en un espacio vacío, un espacio donde no hay nada, igual que las aves, las vemos volando en el cielo y parece que no hay nada. Y según la doctrina secreta, según el ocultismo, eso no es así. Todo está lleno de vida. Y cuando decimos todo, queremos decir el éter, el espacio, el cielo, el vacío, todo está lleno de partículas vivas. Todo. Los ángeles, los devas, los seres etéreos se mueven en un océano de vida, de luz radiante y palpitante. ¡Ay, eso marea! ¿No te marea? Imagínate, cuando haces así estás moviendo millones de vidas invisibles. O cuando haces así, millones de vidas invisibles, con tu pensamiento, con tus emociones. Esto marea. La tercera ley básica a retener es la de que el hombre es el microcosmos. Si es así, entonces todas las jerarquías de los cielos existen dentro de él. Repito, todas las jerarquías de los cielos existen dentro del hombre. Pues en realidad no hay ni macrocosmos ni microcosmos, sino una sola existencia. Lo grande y lo pequeño son así únicamente cuando se mira desde una conciencia limitada. La cuarta es la que se expresa en el gran axioma hermético. En realidad resume y sintetiza todas las demás. Como es lo interno, así es lo externo. Como es lo grande, así es lo pequeño. Como es arriba, así es abajo. No hay sino una vida y una ley. Y el que actúa es uno. Nada está dentro, nada está fuera, nada es grande, nada es pequeño, nada es superior, nada es inferior en la economía divina. Sin importar lo que uno toma como estudio en la doctrina secreta, tiene que relacionarlo con estas ideas básicas. Bien, aquí lo tenéis resumido, no sé, supongo que estará por aquí este librito, en donde se resumen los principios y las leyes básicas de la doctrina secreta. Todo está sintetizado, resumido, recogido en este librito. Luego tenemos el otro librito de Anivesan, que es una joya, una maravilla, Las leyes de la vida superior. Este es un librito para entrar a la vida superior. ¿Pero qué es la vida superior? Algunos preguntarán. ¿Estar en un piso más alto, tener más dinero o más lujo? No, aquí cuando decimos la vida superior se refiere a ese aspecto que antes he insinuado de la tríada superior, del yo superior, el yo espiritual, Atma, Buddhi, Manas, que tantas veces hemos estudiado aquí. La vida superior es esa, es la vida oculta, la vida teosófica, la vida en la cual sigues las leyes del espíritu. ¿Y qué es el espíritu? Vamos a explicar un poco. ¿Qué es una persona espiritual? Una persona espiritual es aquella que siente que todos formamos parte de una unidad. Eso es una persona espiritual, que se siente unida con el todo, con todos los seres. Siente y vive esa unidad. Eso le llamamos espiritualidad, una persona espiritual. Y la persona que tiene la capacidad de ver su yo superior, su yo espiritual, unido a todos los seres, a ese le llamamos sabio. Eso es la sabiduría. Ser espiritual es el que reconoce la unidad de la ley de la vida. Y ser sabio es cuando tú te sientes unido con todo eso. Sientes que tu yo es el yo del otro, que tu yo se refleja y está en todos los yos, en todo lo que estudias, en todo lo que aprendes, en todo lo que ves y sientes, estás unido interiormente. A ese le llamamos sabio. ¿Sí? Todo esto está explicado en este librito hermosamente. Incluso me gustaría leer un poquitín de este libro, que es una joya. Ninguna pena arbitraria está relacionada con la ley de la naturaleza, porque la naturaleza no castiga. No te confundas, la naturaleza no castiga. En la naturaleza encontraréis el estatuto de las condiciones. Eso sí, la naturaleza te marca unas condiciones. Si no comes, pasarás hambre y te morirás. Si comes demasiado, pues te enfermarás y sufrirás. Si comes lo que no tienes que comer, pues también estarás mal. Si abusas de esto o de lo otro, ese es el código de condiciones que no todos reconocemos y hemos repasado lo suficiente. Ese código de condiciones de la madre naturaleza, que de cuando en cuando deberíamos de reflexionar y meditar en ello, y no abusar nunca de nada, y ser prudentes y mesurados en todo. Seguir las leyes de la madre naturaleza también decimos que es ser sabio. Eso es sabiduría. Obedecer a las leyes de la madre naturaleza es entrar en el sendero del perfeccionamiento y colaborar con esas leyes de perfección. Siguiendo y utilizando las leyes de la naturaleza, también vamos a mejorar en todos los aspectos, pero hay que conocer esas leyes, hay que estudiarlas, hay que meditarlas. Hay un código, un estatuto, y eso es lo que debemos de aprender. Estableced tal o cual condición y obtendréis tal o cual consecuencia, como inevitable resultado de la ley, pero no como arbitraria imposición de pena. O sea, no hay arbitrarias imposiciones, la naturaleza no impone nada, solamente vas a recibir la consecuencia de hacer algo que lo has hecho mal o bien, vas a recibir la consecuencia, pero eso no es una ley arbitraria, sino es simplemente ser consecuente. Aún podemos ampliar el contraste entre la ley de la naturaleza y la ley del hombre. Ley de la naturaleza y ley del hombre. La ley humana puede quebrantarse. Uy, cuántas veces lo vemos esto, ¿verdad? La ley humana, las leyes humanas. Yo siempre digo, Dios nos libre de abogados y médicos, pero sobre todo de abogados y de jueces y de leyes. Dios nos libre de ello, porque cuando tenemos que depender de las leyes humanas, bueno, no sé si hay alguna persona dedicada aquí a las leyes, pero vaya, mejor allí cada uno en su sitio, porque las leyes humanas pues muchas veces son mal interpretadas o son suavizadas o son empeoradas, abusadas. Pero en cambio las leyes de la naturaleza, eso es inquebrantable, eso está siempre ahí. La consecuencia de tu acto la recibirás inevitablemente, nadie se libra ni nadie se puede escapar. La ley de la naturaleza no admite transgresiones de su ley. Podréis quebrantar las leyes humanas, no la de la naturaleza, que permanece inmutable a pesar de cuanto hagáis para contrariarla. Aunque os estrellaseis en mil pedazos contra esa ley de la naturaleza, subsistiría inmutable y firme como una roca a cuyo pie se deshacen las olas en espuma. O sea que ya puedes llorar, fatalear, quejarte, decir que Dios no existe, que no te servirá de nada. Las consecuencias de tus actos los recibirás igualmente. Tal es la ley de la naturaleza y es justa. Tal es la ley de la naturaleza, un estatuto de condiciones, de consecuencias invariables, de hechos inquebrantables. Tal es la ley. Así debéis considerarla y encontraros con ella tanto en la vida superior como en la vida inferior. Bueno, si acaso luego volvemos un poco más a este libro, que es muy interesante. Bien, entonces estamos en un universo regido por una ley, ¿sí? Lo hemos entendido, la ley de unidad. Esa es la ley, solamente hay una ley. A esa ley le podéis llamar amor. Amor también es unidad, ¿o no? Es la ley del amor, la ley de la unidad. Es lo mismo, Blavatsky la llama la ley de la unidad, y lo podéis entender así, pero si te gusta más le puedes llamar la ley del amor. Solo hay una ley en el universo, y es la ley del amor, de la unidad. Ahora, esa ley la podemos pues interpretar, la podemos desgajar, y la podemos explicar en diferentes formas, que eso es lo que normalmente hacemos. Estamos viviendo en un cosmos. Cosmos quiere decir orden. Y donde hay orden, hay ley. Y esa ley es la que, que mantiene la armonía, el equilibrio entre nosotros y el universo. Entre el universo y nosotros. Eso es la ley. Estamos regidos por la ley. Y es, por eso es tan importante entender y comprender la ley del universo y de la vida. Lo contrario es el caos. El caos es el aspecto anterior al universo. Antes de formarse el universo, antes de que hubiera el fiat lux, antes de que se encendiera la luz en el universo, había el caos. En el caos estaba materia, espíritu, todo mezclado, sin orden y sin ley. O sea, que hay periodos de ley y periodos de no ley. Cuando no hay ley, es el caos, es la noche, es el descanso del universo. Y el universo se mueve en periodos de ley y no ley. Ley y no ley. Ahora estamos en un manvantara, se llama así, manvantara, en un periodo donde todos estamos sujetos a la ley, una. Bien. Esta ley también algunos le llaman gravedad, unión, ley del amor o ley de la gravedad. Lo podemos también decir así, porque no, ¿qué es otra cosa la gravedad sino la atracción, atraer? No es el amor del espíritu de nuestro planeta que nos atrae hacia él, no es ese espíritu de unidad y de amor. Del ser planetario que nos mantiene a todos unidos y sujetos para que no nos dispersemos por el universo entero en partículas. Eso también es ley de amor, la gravedad. Pero la gravedad Galileo, ¿quién fue ese que hablaba de la ley de la gravedad? Newton. Newton, gracias, sí, Newton, un gran teósofo, Newton, un gran teósofo de la manzana, ¿no? Es la gravedad de la Tierra. Pero aquí los teósofos le añadimos una segunda ley, y es la recíproca. Decimos que la ley de la gravedad pues es recíproca, como lo es la ley del amor. ¿O no es recíproco el amor? La unidad. Estamos hablando de unidad. Es recíproca. De manera que la manzana de Newton, tanto es la Tierra que atrae la manzana, como la manzana que atrae la Tierra. Esa es la ley del amor. Esa es la ley de la gravedad. La ley de la gravedad tanto atrae uno como atrae el otro. Claro que la manzana no puede atraer al mundo, pero a su manera y en su propia capacidad también atrae la manzana al mundo, igual que tú atraes al mundo y el mundo te atrae a ti. Esa es la ley de reciprocidad, ¿eh? La ley de unión, la ley del amor. Solo hay una ley en diferentes aspectos, y es la ley del amor. Bien, entonces, sí, esa ley una, esa ley de la vida una, se interpreta en tres aspectos, en tres leyes o subleyes de la principal. Es importante esto, lo deberíamos de recordar. Evolución, karma y reencarnación. Reencarnación, ¿lo he escrito bien? Reencarnación, sí. Bien, pero en los libros orientales lo encontraréis estas tres leyes interpretadas de otra manera. En los libros orientales, Bhagavad Gita, por ejemplo, todas las Upanishads, Vedantas, allí ponen los gunas. Los tres gunas son las tres leyes universales, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo recuerdas eso? Los tres gunas. Es importante, porque en los libros orientales siempre encontrarás las tres gunas. Sattva, tamas, rajas. O sattva, rajas, tamas. El orden aquí pues no es importante. Sattva, rajas, tamas. Esas son las leyes orientales de la vida y del universo. Según todos los libros orientales, todo el universo entero está sujeto a esas tres leyes, que son las mismas, que son las mismas. Evolución, sattva. Karma es tamas, inercia, retraso, refrenar, o el karma no es lo que te está refrenando y te impide avanzar y tener salud y tener más inteligencia y más memoria y más brillo. Es el karma. El karma es tamas, y la reencarnación es acto, es movimiento, y venga, vamos, y otra vez, es realizarse y actuar, y eso llamamos rajas. ¿Sí? ¿Te coincide? Sattva, tamas y rajas. ¿Sí? Las tres leyes universales. En teosofía las estudiamos de esta manera. En orientalismo, las tres gunas. Las tres leyes de la vida, las tres leyes universales. Estas tres leyes, y una por una, aún las podríamos subdividir en otras leyes. En cada una de ellas la podríamos subdividir en la ley de la naturaleza, que hemos hablado antes, la ley del deber y la ley del sacrificio. Ese es el progreso que va siguiendo cada una de estas tres leyes. Se mueven en esa dirección. Ley de la naturaleza, ley del deber, ley del sacrificio. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se produce? La ley de la naturaleza es ya lo que he explicado antes. Es el estatuto de condiciones que nos impone la naturaleza para no abusar de ella. Hay unos límites en la naturaleza física. La ley del deber. La ley del deber es, desde el momento en que tú has nacido, se te han impuesto unas condiciones que se espera que cumplas. Esas condiciones de vida están relacionadas, pues, tu familia, la sociedad donde vives, y las propiedades, posesiones, y lo que te ha tocado, pues, administrar, y tus responsabilidades. A eso le llamamos la ley del deber. La ley del deber. Y decimos que lo que señala a un alma madura, un alma sabia, una persona que ha aprendido y que ha madurado, es porque la vemos responsable. La responsabilidad es un indicativo de un alma madura, una persona que ha madurado. Eso es el indicativo. Es responsable de su vida, de sus cosas, de su familia, de su trabajo. La responsabilidad con la que llevamos las cosas, eso es madurez, y eso es el deber, eso es el dharma. A eso los budistas le llaman dharma, la ley del dharma. Bueno, realmente podríamos decir que el budismo es la ley del dharma, no es realmente una religión el budismo. El budismo es seguir el dharma. Si profundizáis en el budismo, veréis que no es religión. El budismo lo que te enseña es sigue tu dharma, cumple tu deber. Es que no te enseñará nada más el budismo. Cumple tu dharma. ¿Cuál es tu dharma en esta vida? ¿Ser padre? ¿Ser hijo? ¿Ser abuelo? ¿Abuela? ¿El papel? ¿Ser empresario? ¿Ser trabajador? El papel que te ha tocado en esta vida, y lo mejor que puedas y con responsabilidad. Eso es el deber, eso es cumplir el deber. Y eso es la primera parte, muy importante. Cumpliendo el deber, nos vamos eliminando del karma. Vamos pagando karma, cumpliendo el deber personal. Pagando lo que debemos de nuestro pasado. Nos libramos de karma, cumpliendo el deber, el dharma. El dharma es una ley básica, importante, y poco entendida, muy poco entendida, porque la vida nos ha puesto en una situación y lo tenemos que hacer lo mejor posible en la situación que estamos. Naturalmente que siempre tú la puedes mejorar y la puedes adaptar a un nivel más espiritual y superior, pero siempre seguirá siendo dharma, tu dharma. ¿Cuál es ahora tu dharma? Pues la rama de teosofía. Y algunos van a entrar de miembros en la sociedad teosófica. Eso es una responsabilidad, va a ser tu dharma. La familia teosófica será parte también de tu dharma, de tu deber, de tu responsabilidad. Bien, entonces la ley de sacrificio es la tercera. La ley de sacrificio es cuando, sacrificio no queremos decir, pues, que tengas que sufrir, que tengas que martirizarte en absoluto. Si de verdad entendiéramos lo que quiere decir sacrificio, no haríamos nunca más karma. La ley del sacrificio está explicada hermosamente en el Bhagavad Gita, Krishna, Sri Krishna. Yo creo que casi todo el Bhagavad Gita está dedicado a la ley del sacrificio. Es la ley que hace que tú ya no crees más karma, ya no hay karma, te conviertes en un ser sin karma. En el Bhagavad Gita, Krishna dice: el Creador ha creado todo el universo en un acto de sacrificio, sin esperar nada a cambio, sin desear nada, solamente porque hay que hacerlo. Y él mismo se ha sacrificado en ese universo. Él mismo está sacrificándose dentro de él, sin esperar nada, sin desear nada. Y por eso Krishna dice, pues tú, guerrero, lucha y enfréntate a tus demonios, a tus deseos, a tus miedos, a tus vicios, a tus defectos, enfréntate a ellos y lucha, coge tus armas y purifícate, coge tus armas y aprende y vive. Esa es la lección del sacrificio. El Creador lo ha creado todo sin esperar ni desear nada, ni ninguna recompensa, y además él mismo se ha expresado, se ha manifestado ahí en sacrificio. ¿Cómo no vas a sacrificar tú también? Los mismos maestros espirituales, los mahatmas, los maestros espirituales no crean karma, ya no hacen karma, son seres sin karma. ¿Por qué? Porque todo lo que hacen lo hacen en sacrificio. Y en sacrificio quiere decir eso, que no esperan nada a cambio, ni lo hacen por deseo, ni por ambición, ni por ganar méritos. No desean ningún mérito ni ningún reconocimiento de ninguna clase. A eso le llamamos sacrificio. Y por eso, pues, Krishna en el Bhagavad Gita le enseña a su discípulo Arjuna que tiene que sacrificarse, sacrificarse y luchar y enfrentarse contra, pues, sus vicios y perfeccionarse. Eso es el sacrificio. Todos nosotros hemos de aprender a sacrificar la comodidad, sacrificar lo personal, sacrificar lo individual, sacrificar los gustos personales, las apetencias, sacrificarlo para el bien de los demás. Cuando actuamos para el bienestar, para la sabiduría, para el amor a los demás, por compasión a los demás, no hacemos karma, no hay karma, porque no esperas nada. Normalmente siempre hacemos cosas esperando algo a cambio, y ahí está el karma. Ahí es donde estamos haciendo karma. La ley del sacrificio, pues, es la ley que nos convierte sin karma. Bien, este sería el movimiento este. Entonces, el teósofo, en las reuniones de teosofía, ¿cómo se produce una reunión? En una reunión de teosofía tratamos temas profundos, como los que he tratado ahora. En una reunión de teosofía hablamos temas elevados, que a veces requieren, pues, una profundidad de pensamiento. La sociedad teosófica es una asociación, es una sociedad como muchas hay. Pero las otras sociedades, pues, si es una sociedad de fútbol, pues hablarán de fútbol. Estarán todo el tiempo hablando de fútbol. Si es de finanzas, pues hablarán de economía, de finanzas, de dólares. Si es una sociedad, pues, de cualquier otra cosa, pues, o religiosa, estarán, pues, con su libro y con sus cosas, su religión y sus ceremonias y rituales. Y todo eso utilizan solamente la parte de la mente inferior, la mente concreta, objetiva. De manera que una sociedad normal, pues, lo que hace siempre es trabajar pensamientos concretos y objetivos. Y como ahora mismo todo esto está lleno, hay aquí alrededor, hay, no quiero decir exactamente aquí, sino en el mundo, en la calle, fuera, está todo cubierto y todo lleno de pensamientos concretos, objetivos, de la mente inferior, está todo lleno, hay un océano inmenso alrededor de nuestro planeta de pensamientos, de materia mental concreta, objetiva, material. Eso, de manera que cualquier pensamiento que lancemos se pierde en ese mar, en esa confusión de pensamientos nebulosos, difusos, confusos, desorientados, que se mueven en la mente inferior. Pero los teósofos, cuidado, estamos actuando ya en la mente superior. Estamos trabajando a nivel subjetivo, a nivel abstracto, a nivel espiritual. Nuestra mente, nuestras ideas, nuestros pensamientos son más vibrantes, más elevados. Y eso nos conduce a otra cosa. Y es que en lo que sería el nivel de la mente superior en el planeta, hay muy poca cosa. Ahí está más desierto, eso está más limpio. No es como la mente concreta, que ahora mismo todo el planeta es una confusión, desorientación y desorden total de pensamientos confusos. Pero la mente superior, eso ya cambia. ¿Cuántos son en el mundo, cuántos seres humanos ahora mismo utilizan su mente abstracta, su mente espiritual? ¿Cuántos? Pocos. Bueno, a ver si me equivoco, me corrigen, ¿eh? Yo, a ver, ahora puede que meta la pata. Pero es en mi opinión, pocos, pocos son los que utilizan la mente abstracta, la mente espiritual, muy pocos. De manera que en ese nivel de vibración, en ese estado de conciencia a nivel planetario, está muy vacío, está muy limpio, y cada vez que llega un pensamiento abstracto, espiritual, una idea divina, es como un faro que se enciende en el éter, en el espacio, es una idea brillante, y cualquier otra mente superior de cualquier otro lugar del mundo, a lo lejos, la ve, a distancia lo ve. Este es el trabajo que hacemos en una rama de teosofía, emitir pensamientos elevados, luminosos, radiantes, pensamientos espirituales que brillan a gran distancia y que pueden y son aprovechados por otras personas que vibran igual, que también trascienden a la mente superior. Personas que no vienen a la rama, que no son teósofos y que igual nunca han oído hablar de teosofía, pero que esas ideas les llegan, les influyen en su vida, les influyen, estamos influyendo desde la mente superior. Porque hoy, igual que los otros días, aquí tratamos temas elevados, espirituales, que no se tratan en otros sitios, en otros lugares. Muy pocos sitios encontraréis donde se traten estos temas profundos y a veces difíciles, pero aquí. Y además os voy a decir una cosa, tú puedes coger la Doctrina Secreta o cualquier otro libro así profundo y leerlo en tu casa, o todos, ahora imagínate, todos los que estamos aquí, cada uno en su casa, todos separados, leyendo la Doctrina Secreta y elevando pensamientos abstractos, espirituales, luminosos. No es lo mismo que aquí todos juntos y reunidos. O sea, los pensamientos espirituales por separado no son lo mismo que si los reunieras, no. Porque aquí todos juntos y unidos en esa ley de unidad que explicaba antes, el potencial es mucho más superior que la reunión de las personas separadas. No sé explicarme, ¿me entiendes? ¿Sí me entiendes? Ay, menos mal. O sea que tú en tu casa pues haces un trabajo y puedes emitir pensamientos elevados, pero viniendo a la rama, aquí a la rama, uniéndote mentalmente con tu mente superior y a veces aburriéndote en una conferencia que es floja, porque también las hay conferencias flojas, las hay, es inevitable. Dices, ¿por qué voy a ir a esa reunión tan floja y aburrida? Pues no, porque cuando vienes aquí es la unión, es la unidad de las mentes superiores, mucho más superior a esas mentes separadas. El potencial se multiplica mucho más. Esa es la razón, pues, de una rama de teosofía. Multiplicar a través de la unidad. Como he dicho antes, la ley es una, la unidad. Los teósofos podemos hacer grandes cosas, pero mejor unidos, superiores. Los resultados mucho más altos. Entonces, esos pensamientos que emitimos aquí, a veces hablamos de temas muy profundos y elevados, quedan flotando en el espacio y llegan a esas personas que están haciendo descubrimientos científicos, líderes religiosos que de repente se inspiran y les llega la inspiración, cambian su vida y cambian la vida de sus seguidores, de sus feligreses. O de sus estudiantes, cuando son profesores o médicos, les llegan estas ideas y no saben cómo, por inspiración, les llegan. Y es de aquí, han salido de aquí, porque es aquí actuamos como un faro, como un manantial de ideas, un manantial de pensamientos abstractos y espirituales, que se mueven en libertad y no en la confusión de la mente inferior. Ese es el trabajo de una rama de teosofía. Por eso te invito a que acudas, que participes, y aunque sea una conferencia floja como la mía, pero que te sientas teósofo. Y porque algunos van a, la, a las reuniones de teosofía como los pajaritos a picar, los gorriones, unas migajas de pan y ala, allí a picar, clac, clac, clac, clac, a picar migajas de pan a los gorriones. Pero no, no funciona así. Aquí lo que se espera de todos nosotros es aportar, participar, intercambiar. Y cuando tratamos temas profundos, las ideas claras, los pensamientos profundos. He traído un objeto que me gustaría explicarte. ¿Tengo 5 o 10 minutos todavía? Sí, sí, sí. Es que estos días estoy trabajando en este objeto y le encuentro de gran utilidad. Aquí está. Los cristales. Cristal de cuarzo. Bien. Entonces, es un descubrimiento mío de que el cristal de cuarzo puede ser de gran utilidad en una rama, igual que en tu casa. En tu casa y en ti, llevarlo siempre contigo. Y en la rama, aquí también debería de haber algún cristal. Porque esto canaliza y amplifica los pensamientos superiores. Y eso es cierto. Esto es como un ordenador. Este será el ordenador del futuro, estoy convencido. Un ordenador que se puede programar, codificar y personalizar. Un ordenador que te va a retener memoria, que te va a canalizar tus pensamientos y que te va a proyectar tus sentimientos, tu emoción y tu pensamiento, y lo va a canalizar a otros. Los cristales, pues, son los ordenadores del futuro. Esto se puede programar. Os voy a explicar muy brevemente cómo puedes programar tu cristal de cuarzo para que te ayude en tu desarrollo espiritual, tal como lo practico yo, y funciona, y va bien. Primeramente, hay que considerar el cristal como un ser consciente, un ser que vibra, un ser... hay una conciencia en este cristal, en este mineral, muy rudimentaria, pero es una conciencia. Hay una vida aquí dentro. De manera que lo primero que hay que hacer es desprogramarlo, limpiarlo, purificarlo. Cuando tú adquieres un cristal de estos, lo tienes que poner en agua marina, agua de mar. O bien agua, medio litro y una cucharada de sal, que es la proporción del agua marina. Una hora en el agua de mar. Se limpia, se purifica, se desprograma. Luego lo tienes que lavar con agua y jabón de las manos y al sol. Dejarlo al sol 2 o 3 horas al sol. O al mediodía. Estos días no hacía sol y he tenido problemas con los cristales. Pero un rato al sol y el sol lo purifica y lo limpia y lo carga de energía. Entonces el cristal, cuando ya está limpio, es como un CD virgen, en el que tú puedes programar y grabar lo que necesites. Entonces te voy a explicar cómo lo tienes que programar tu cristal para que te ayude. Tienes que ponerlo en la mano y luego la otra mano por encima y sentir que está lleno de vida, que tú y el cristal formáis parte del uno, que no hay separación, y que dentro del cristal vibran las moléculas, los electrones, las partículas se mueven, vibran, todo vibra y desprende energía, electricidad, magnetismo, vida. Y entonces a esa vida, a esa vibración, a esos electrones, le tienes que dar un movimiento en espiral y horario, movimiento horario. A veces hay que corregirles, algunos cristales giran al revés, las partículas, las moléculas, como en sentido horario, espiral. Puedes extender más o menos y más alto, en fin, pero siempre dándole esa orientación de movimiento en espiral y hacia arriba, en espiral y hacia arriba. Cuando ya tienes todas las partículas orientadas correctamente, entonces es cuando ya puedes programar lo que tú necesitas en el cristal. Por ejemplo, necesito fuerza de voluntad, voluntad espiritual. Ay, ¿quién no? ¿Quién no? Más fuerza de voluntad. Pues entonces, con la mano así, y te visualizas a ti mismo, es que el ordenador lo trabajas con el teclado. Y esto lo tienes que trabajar con el pensamiento. Y de la única manera que hay de trabajar con un cristal es cumpliendo cuatro leyes, cuatro condiciones, cuatro leyes, ya que estamos hoy de leyes, cuatro leyes básicas, fundamentales. La primera es que tu pensamiento sea claro, pensar claro. Si ves una imagen, la ves lo más clara posible. Definido, pensamiento claro y definido. Definido quiere decir con detalles, que respira, que vibra, que tiene color, que se mueve, que vibra, claro, definido. Tu pensamiento tiene que ser intenso. Intenso quiere decir que le tienes que poner el corazón, sentimiento, emoción, vida, claro, definido, intenso. Y la cuarta ley, positivo. Tu pensamiento positivo. Con estas cuatro condiciones, entonces te visualizas tú dentro del cristal, como si estuvieras dentro, por ejemplo, meditando, que es como a mí me gusta, me gusta verme en mi mente, meditando. Ay, pues te ves como quieras, o durmiendo, como tú quieras, o estudiando, o cumpliendo tu trabajo, que también es bueno. Ay, los que tienen trabajo. Bien, pues te ves ahí, pues realizando o meditando o estudiando, te ves dentro del cristal y entonces te ves a ti mismo lleno de luz, de ganas de vivir, de ganas de aprender, de ganas de asimilar lo aprendido y con ganas de tener fuerza de voluntad para superar tus defectos, tus vicios, para superar tus imperfecciones, y te ves ahí todo perfecto, idealizado. Te haces un arquetipo de ti mismo dentro del cristal, y ese arquetipo lo llenas de vitalidad, de luz, de amor, radiante, envuelto de ángeles, lo más idealizado posible, y eso quedará impreso, grabado en el cristal. Y en ese momento tendrás establecido un centro mental en el cristal y habrá siempre una línea de pensamiento de tu mente con el cristal. A través de esa línea de pensamiento te llegará ampliado lo que tú has programado en él. Será un refuerzo ampliado de tus cualidades, de todo eso. Y ese cristal, pues, o lo tienes que llevar encima, o en la mesita de noche, o mejor aún, donde meditas, donde estudias, ese lugar, ese rincón que tienes de meditar, de estudiar y de escuchar música y de leer, en ese rincón lo pones ahí siempre cerca de ti, y sin ninguna duda que el cristal amplificará todas esas cualidades que tú le has programado. Un cristal como este, que es grande, hay pequeños, también son útiles, pero cuando es así grande, le puedes programar por más cosas, para tener más amor, más devoción, para tener más sabiduría, para tener más capacidad de aprender, de asimilar, para superar cualquier vicio que tengas, cualquier defecto que tengas, y lo puedes programar, pero siempre en orden, con claridad, siempre con una mente ordenada y clara. Y se puede programar, tiene mucha capacidad un cristal de estos, mucha. Si lo sabes hacer, esto pues te puede ser de gran ayuda. Yo creo que también una rama teosófica, un grupo de teósofos, también en el éter nos convertimos como en un cristal como estos. Un cristal que atrae también la bendición del Mahatma, del Maestro. Y porque cuando nosotros elevamos el pensamiento a esos niveles abstractos, sutiles y espirituales, el maestro o cualquiera de sus discípulos, no dejan de ser atraídos a ello y luego pues nos traen su inspiración. Nos llega la inspiración del maestro y sus discípulos en cada reunión de teosofía. Por eso te repito, aunque sea una reunión floja, acude. Porque siempre ahí hay la inspiración, siempre habrá un pensamiento, siempre hay una línea de pensamiento con el Mahatma o con uno de sus discípulos. Y al parecer, tengo para mí que cada rama teosófica está más cercana a un Mahatma que a otro. Eso también es una cosa muy curiosa. Tiene, cada rama teosófica es como una persona, como un ser vivo, que se relaciona más con un maestro, con el carácter de un Mahatma o con el otro. O sea que con cada reunión de teosofía estamos dando vida a un ser unido, espiritual. Y eso es lo que tenemos que sentirnos todos unidos fraternalmente para así captar, para que así nos llegue más la influencia, la inspiración y el amor del Mahatma que está pendiente de esta rama o de sus discípulos, porque también los hay. Bueno, no os he explicado muchas cosas, se ha entendido todo. No me alargo más porque ahora viene lo importante, ahora viene lo importante. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Hombre, yo diría que lo como dices con la charla flojita, yo lo llamaría digestiva. ¿Digestiva? Digestiva. Porque esta es un medio. Ah, bueno, esta frase que he puesto aquí, ser fieles hasta el fin, que aparece una sentencia de los maestros o de yo que sé, no, esto está en la Biblia, esto es una frase bíblica, o sea que no es nada extraño, los que sabéis un poco de Biblia, es ser fieles hasta el fin, y eso es lo que mejor define lo que tendría que ser un teósofo y los que van a entrar ahora eso lo he escrito para ellos, los que van a entrar de teósofos, sé fiel hasta el fin, y si eres fiel el maestro lo será contigo sin ninguna duda. Yo ya estoy, Josep, ahora no sé qué se ha de hacer.